un tema que me parece ciertamente nunca vamos a reflexionar lo suficiente. Yo quisiera, en vez de hacer una exposición sobre la doctrina de la Iglesia en cuanto a familia, lo que sería largo, ciertamente interesante, apuntar nada más que algunos aspectos que sirvan a modo de reflexión y que tal vez puedan ser como el punto de inicio para algún otro trabajo pastoral en el futuro. Por ejemplo, armar algún grupo de matrimonios donde se pueda compartir algún punto de espiritualidad, algún punto de formación y donde pueda haber ayuda mutua. Porque ciertamente que educar los hijos es una cosa grande y difícil. Elegí para estos puntos concretos con respecto a la familia empezar por el matrimonio, algunas crisis matrimoniales y una pequeña reflexión espiritual sobre el matrimonio. La familia se apoya, la familia se funda sobre la realidad del matrimonio, que es el amor humano. Amor humano que está íntimamente conectado con el amor divino. San Juan define Dios es amor. Cuando el hombre experimenta en su corazón ese misterio, entre comillas, que es el amor. Yo recuerdo haber estado una vuelta en un curso de novios, de preparación para el matrimonio. Había muchísimos novios con una cara de enamorado, los novios, barba. Uno dice, ¿qué estoy haciendo acá hablando? Si esto no entiende nada. Están todos así con una cara de novio, pero declarado, ¿no? Total. Y les pregunté, así a boca de carro, caminando, creo que había, no sé, por lo menos había 40 parejas de novios, 80 personas. Pregunté, a ver, ¿alguno puede definir qué es el amor? Los hombres prudentemente quedaron callados y algunas novias, ya sintiéndose mal porque nadie hablaba, empezaron a dar algunas definiciones. Pero imposible de definir, el amor no se puede definir. Se pueden decir cosas sobre, aproximaciones, pero no se puede definir porque el amor es un estado del alma. Por eso es que no se puede definir. De modo que lo primero que tenemos que decir es que al fundarse la familia sobre el matrimonio y el amor de un hombre y una mujer que lo llevan a fundirse en una realidad nueva y estable que es la familia, es en primer lugar de dimensión espiritual, que se manifestará de distinto modo los distintos amores, el amor de los padres para con los hijos, el amor de los hermanos, el amor de los amigos y el amor de los esposos y el amor de la patria y el amor a Dios, se manifiestan de distinto modo. Y en el amor del matrimonio entra todo aquello que es santo, aún esa pasión, esa atracción, ese complemento. Dios no se distrajo cuando nos hizo hombre y mujer, no estaba distraído Dios. Dice la Escritura, todo lo hizo bien. Hoy no se habla de matrimonio, hoy se habla de parejas. En el primer mundo, ya a mí cuando me hablan del primer mundo ya me causa risa, como si me hicieran cosquillas, me empiezo a reír. El primer mundo, el primer mundo, el primer mundo. El mundo es mundo y no hay vuelta de hoja. El primer mundo tiene unos baches que ni le cuento. Ha llegado a lo ridículo que es el matrimonio contrato a tempus, por tiempo. Se casan por 3 años, por 6 años, 5 años. Van al registro civil, el juez o el delegado del registro civil los casa por un tiempo determinado. Un contrato, yo te amo con todo mi corazón por 3 años, amada mía. Yo te amo por 3 años. Terminados los 3 años, ven si renuevan el contrato o buscan un nuevo inquilino. Esto es reconocido por el Estado, como pasa con algunos países, Países Bajos, en Holanda. en algunos cantones suizos, matrimonio a tempus. Para no hablar mal de los ingleses, porque de los ingleses no hay que hablar mal, porque basta nada más que observarlos. Entonces, significa que cuando hablamos de la familia tenemos que poner en primer lugar aquello que es el fundamento y el núcleo de la familia, que es el matrimonio. Hoy es imposible dejar de decir que la crisis más profunda, lo ha dicho el Papa con todas las letras, la crisis más profunda que cruza la sociedad actual pasa por la familia. Es decir, la sociedad está en crisis porque la familia está en crisis. Y esa crisis social hace como el perro que se muerde la cola, sirve para seguir manteniendo la crisis de la familia o acrecentarla. Pero no nos engañemos. Cuando hablamos de crisis familiar, aun cuando cueste decirlo, tenemos que decir que el detonante es siempre una crisis matrimonial. En una familia en que hay un matrimonio sólidamente constituido en el ejercicio de las virtudes, sobre todo de la paciencia de los dos. Porque la convivencia, aunque haya mucho amor, requiere renuncia y paciencia. Virtudes en las cuales no se forma hoy la gente actualmente. Sobre todo la pedagogía moderna, porque hay que hacer lo que se le da la real gana. Usted haga lo que se le da la gana, qué libre que soy, como las películas yankees ponen los pies sobre el escritorio, no hay película en que no haya alguno que ponga la patita arriba, coma una hamburguesa o tire el chicle o tire no sé cuánto, qué libre que soy. No es esa la libertad. Entonces, el primer punto que me parece bueno, una reflexión tomando la idea. Ustedes saben que el Papa, antes de ser el Papa, cuando era obispo o arzobispo en Polonia, uno de los temas a los cuales se dedicó especialmente fue a la familia y particularmente tiene enormidad de trabajos sobre el matrimonio. Y el Papa dice que es sumamente necesario detenerse y reflexionar el matrimonio sobre dos actitudes. La primera, el conocimiento. Nadie ama a quien no conoce. Por eso hace falta que en los esposos haya una gran capacidad de conocerse el uno al otro. Pero no solamente conocer cuando vino de mal humor porque cerró la puerta, sabemos, con un semitono más alto, entonces no le digo nada porque vino con el pie izquierdo, sino un conocimiento interior en las distintas etapas. En el comienzo del matrimonio tendrá toda la fuerza de la cosa nueva, podrá ser inclusive hasta más pasional con los años, pero un conocimiento. Y las personas, si no tienen esta actitud de conocerse, van perdiendo la capacidad de amarse. Es más, tenemos que reconocer que el ritmo moderno ha sacado también a la figura principal de la familia, dentro de la familia, que es la mujer. Por temas económicos, por lo que fuere, en muchos casos la mujer está a veces varias horas fuera de la casa. Acá es chico, todavía nos manejamos con un criterio distinto. En las grandes ciudades a veces se van muy temprano, a distintos horarios, vuelven muy tarde, siempre cansados, tal vez después de viajar una o dos horas apretados en un subte, en un colectivo, vaya a saber en qué. Y con el correr del tiempo, tal vez la mujer conoce mucho más, en el escritorio con quien está trabajando, o el hombre conoce mucho más a su secretaria que a su propia esposa, porque tiene más capacidad para poder conversar, etcétera. No estamos hablando de situaciones de infidelidad, estamos diciendo que terminan siendo dos desconocidos y que tal vez cuando están tan cansados o solamente tienen la posibilidad de hablar sobre conflictos. ¿Qué pasó con el hijo? ¿Qué pasa con la plata? ¿Qué se rompió tal cosa? ¿Qué viene tu madre? Etcétera. Siempre temas puntuales. De modo que esto del conocimiento es un tema importante. La segunda actitud del conocimiento que requiere atención es aprender a posponerse por el otro. El mundo moderno, sobre todo algunas corrientes de la psicología moderna, no todas, llevan a situar al hombre de tal manera que lo importante es que vos la pases bien, lo importante es que vos estés bien, lo importante es que hagas lo que quieras, que seas espontáneo, etc. Esto es contrario al mensaje cristiano. No nos podemos olvidar de aquella figura que Jesús dice, el grano de trigo que cae en el surco, si no muere, queda solo. Para que sea fecundo, debe morir en el surco. Y si quieren, aquella sentencia categórica, el que quiera seguirme, que se renuncie, tome su cruz cada día y me siga. Cuando hablamos de capacidad de posponerse por el otro, no estamos hablando de una especie de sacrificio, estamos hablando de que el amor, que es unitivo, ya lo decía San Anselmo, lo repetía magistralmente Santo Tomás, es cuando se ama por aquel que es amado, uno tiene que tener capacidad de posponerse, porque soy feliz con la felicidad del otro. Es decir, mi felicidad tiene que ser la felicidad del otro. Y para eso hace falta tener una actitud espiritual muy profunda y muy exigente. Aquí sale la necesidad de decir que hemos abolido, por decir así, una institución muy importante que es el noviazgo. Hoy no existen más los novios, o pedir la mano, bueno, la mano y todo lo que sigue, ¿no? Pero pedían la mano, para empezar pedían la mano. ¿Ah? Eso de ir a hablar con los padres de la chica. Ha desaparecido el noviazgo como institución. Hoy salen, buscan no tener compromisos mayores. Y a veces se casan en no pocos casos, sin la suficiente preparación, sobre todo espiritual, para afrontar algo tan grande que fundar una familia. Alguna vuelta escuché de que habría que hacer curso de novios, pero no cuando ya están decididos a casarse, sino que habría que hacerlo mucho tiempo antes, para ayudarles a que vivan la preparación al matrimonio como corresponde. Diciendo esto, cabe ya acá decir de que es absolutamente necesario que nos demos cuenta de que hay que como reflotar los valores espirituales, la oración en familia, el tener la capacidad del diálogo, el saber corregir cuando hay un error, el tener capacidad de compartir. Hoy tenemos que reconocer que la urgencia pastoral es ayudar a las familias y preparar a los jóvenes para que puedan constituir familias cristianas. De las familias cristianas surgirán vocaciones, surgirán laicos decididos, dirigentes. Es absolutamente necesario recrear el ámbito de la familia. Fíjense que en el concilio, en la declaración sobre educación, Gravissimum Educationis, dice en un momento: es necesario que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es educar a los hijos, gocen de absoluta libertad en la elección de los medios para educarlos. El poder público, a quien corresponde amparar y defender las libertades de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, deben procurar distribuir los subsidios públicos de modo que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos. Es que el tema de educar los padres y la familia como educadora es un tema que no se puede soslayar. Y tal vez, lo decíamos ayer, lo más grave que está sucediendo desde el punto de vista así concreto que lo estamos palpando es que la familia ha renunciado de alguna manera a ser protagonista en primera línea en la educación. Y delegar eso en otras instituciones, llámese escuela, la guardería antes, que ciertamente no tienen ni la responsabilidad ni el nivel, en muchos casos, para educar. Los padres que han dado la vida a los hijos tengan la gravísima obligación de educar a los, de educarlos. Y por tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta no se puede suplir. Después deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra, personal y social de los hijos. La familia, dice el Concilio, es por tanto la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan, sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia y los deberes del sacramento del matrimonio. Importa que los hijos aprendan desde los primeros años a conocer y a adorar a Dios y amar al prójimo según la fe recibida en el bautismo. Que encuentren en la familia la primera experiencia de una saludable sociedad humana y de la Iglesia. Esto pareciera chino básico. Y esto es lo que la Iglesia nos está pidiendo y pide para la familia. ¿Se puede dar esto? ¿Es posible? ¿O nos quedamos nada más que en el campo de la teoría? Ciertamente, absolutamente, es posible. Habría que preguntarse qué modos concretos podemos y debemos tener para reflotar como ámbito sagrado el de la familia. A mí se me ocurrió algunas ideas peregrinas. La primera es, así para poner cosas concretas, que los esposos busquen tener tiempo para ellos. Los chicos cuando son chicos porque son chicos, cuando empiezan a ir a la escuela porque van a la escuela, los deberes, etc. Cuando se ponen adolescentes porque están adolescentes y entonces hay que estar con un ojo porque a ver a qué hora vuelven, con quién están, están rebeldes, no quiero, vos no me entendés, ¿cuándo voy a crecer para irme de esta casa? Etcétera, etcétera, toda la cosa de adolescentes. Y después crecieron y ya están grandes y comienzan nuevas etapas de su vida. Y tal vez sea un poco tarde para que el matrimonio pueda generar espacios y tiempos ricos para que el matrimonio en sí pueda consolidarse y crecer. De modo que creo que es inteligente el buscar tiempos para el matrimonio como tal. Otra cosa es el cuidado de la influencia de los medios de comunicación dentro de la familia. Los grandes decimos, yo soy grande, puedo ver tal cosa, no me va a hacer mal, puedo ponerle tamiz, tanto cuanto, más menos que más, aceptado. Pero está estudiado cómo influye en los chicos. Los chicos son una esponja. Los medios de comunicación muchas veces han sustituido al lugar de los padres o de los educadores en general, y han forjado y forjan toda una serie de criterios que debieran formar los padres y no los medios de comunicación con interés, que sabemos que no son siempre los mejores. El no discutir en la familia o en el seno de la familia. A veces se está cansado, por cansancio se dicen cosas que después uno descansado no diría. Se genera un clima de tensión, no da ganas de estar en la casa. Yo a veces cuando caso le digo a los novios, o en el bautismo le digo, pongan un día a la semana para pelearse. Se matan de risa, pero es un buen consejo. Un día fijo, no, hoy no queremos pelear, no, no, momentito. Dijimos que el miércoles nos peleamos. Hoy es jueves, mi querida, hasta el miércoles que viene, nada. Amor de mi vida, nada. ¿Por qué? Porque cuando en la familia hay un clima tenso, se desgasta todo. El chico quiere irse, el marido no quiere volver, la mujer no quiere que vuelva. Cuando están todos, ¿no es cierto? Se pone así. no discutir, no generar enfrentamientos, sobre todo delante de los hijos, chicos y no tan chicos. Un elemento indispensable que lo dice el Concilio con todas las letras es el de la piedad. Agradecer antes de comer. No hace falta rezar un rosario porque uno come todas las cosas frías, pero no se enfría nada diciendo: te damos gracias, Señor, por estos dones recibidos. El rezar alguna pequeña oración a la noche al terminar el día, aunque se hayan peleado un poco, por ejemplo, los esposos. Bueno, muy bien. Bueno, ahora rezamos y después te sigo peleando, si quieres. Pero después de rezar ya la pelea va a ser distinta, aunque sea un Padre Nuestro y un Ave María. El acostumbrarse a tener capacidad de examen de conciencia, no solo personal, sino también como realidad de familia. A ver, ¿cómo vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos dejar de hacer como familia cristiana? Si la familia, cada familia, es una extensión de la vida de la Iglesia. Si ustedes me permiten usar una figura, diría que cada familia debiera ser como una pequeña parroquia. Por lo tanto, hacer un examen de conciencia para rectificar, eso es cristiano. No tener miedo de tener que empezar de nuevo. Por último, se me había ocurrido el buscar o el unir matrimonios que tengan las mismas inquietudes. Hoy no es fácil, porque cuando uno dice, por ejemplo, hablar de vivir un matrimonio en cristiano, con todo lo que eso significa, no voy a ser más explícito, porque no hace falta. ¿Qué le dicen? Este es un marciano, una marciana, ¿de dónde salió? ¿Qué se te ocurre? Por lo tanto, es bueno darse cuenta de que hay que tener fortaleza para remar contra la corriente. Ciertos principios elementales de la moral cristiana no pueden estar ausentes en la familia. Y hace falta unirse. Por eso yo creo que la parroquia debiera generar, pero esto es papel de los laicos. El sacerdote debe acompañar, debe iluminar desde su función como padre de la comunidad, como pastor de la comunidad, pero esto es una inquietud eminentemente laical, de que haya grupos de matrimonios que se ayuden entre ellos, que se fortalezcan entre ellos y que a la vez vayan ayudando a los nuevos matrimonios que se van formando para que la comunidad parroquial viva esta exigencia de la familia a fondo. Voy a terminar dejando el libro del Concilio y diciendo algo de mi experiencia en estos años de confesor. Las mujeres, ¿de qué se quejan generalmente? Mi marido me trata como una cosa. No puedo hablar con él. Está insoportable. Cuando quiero hablar está cansado, cuando no se tiene que ir con los amigos, siempre está fuera de casa, estoy sola con los chicos. La queja de la mujer. Esta sociedad descartable, muchas veces se sienten, inclusive en lo que puede ser a la intimidad del matrimonio, se sienten usadas. ¿De qué se quejan los maridos? Mire, padre, lo felicito, la sabiduría de la Iglesia que le ha puesto el celibato. No sabe lo que... Cuando se ponen fastidiosas, ya no sé qué hacer para que esté contenta. Se pone, se enoja, habla, no me escucha, habla sola, se pregunta, se contesta, se dice todo. En mi casa, la última palabra siempre la tengo yo. Sí, querida. Se quejan de que muchas veces las mujeres les falta capacidad de valorar el trabajo del hombre. Parece que porque están afuera, están de farra cuando están trabajando. Hay que reconocer que la mujer es mucho más fuerte que el hombre para la familia. Es más fuerte. Que es más difícil sustituir a una madre que un padre. ¿Es verdad? Pero con esto que le estoy diciendo, que es una síntesis un poco de casi 20 años de confesor, yo creo que es bueno no llegar a eso. Lo más importante tal vez es saber detenerse a tiempo y decir cómo andamos, qué cosas tenemos que cambiar, cómo estás. De pronto el marido decirle que la milanesa que hace su mujercita es la milanesa más rica del mundo, pero dígaselo, no tenga miedo. Mira, las milanesas tuyas, incomparables. De pronto decirle, si la mujer hizo un arreglo en la casa, decirle, está lindo. La mujer por ahí se cortó el pelo, cambió el look, se puso una pinturita alba, el marido entró ni se dio cuenta. ¡Chao! Un lío seguro. Se arma, arde Troya, seguro. Y si se olvidó de la fecha de un aniversario, ni le cuento. Se arma lío. Entonces, yo creo que es muy importante preguntarle al otro, ¿qué cosas no te gustan de mí? ¿Qué cosas te desagradan? Y tener la capacidad de escuchar y que le digan, sin retrucar, déjenlo terminar al otro. Porque el otro empieza a decir, claro. Escuchar. A veces no nos gusta cuando nos dicen algo que no está de todo dulce para nuestros oídos. Dios quiera que pronto en la parroquia también haya un grupo de matrimonios. Que haya dificultades no significa que no haya amor. Es más, esto pasa también con el amor más sublime que pueda haber en la vida consagrada, con el amor a Dios. A veces también uno dice, Señor, ¿qué quieres? No te entiendo qué es lo que quieres. Y cuando uno le parece que entregó todo, el Señor pide más. Como San Pablo cuando lo tiró del caballo, ¿no? ¿Qué quieres? Pero que haya dificultades no significa que no haya amor. Están las distintas etapas en el matrimonio, los comienzos son difíciles, muy difíciles. A los 5 años, 7 años hay algún acomodo, una pequeña crisis, ya pasó el embale del entusiasmo primero. Y luego cuando viene los 40, 45 años hay otra crisis, los medievales le llamaban el demonio del mediodía, 45, 50 años, por ahí el marido quiere cambiar su mujer de 50 por 2 de 25, hay otra etapa de crisis. Entonces, ojalá que en la parroquia, lo dejo como inquietud, aunque sea con poquitos matrimonios, se comience un grupo de matrimonios, porque creo que es un trabajo pastoral muy bueno, inclusive ellos tal vez podrían hacer un trabajo con los novios o los que están ennoviando para que se fortalezca cada vez más la familia. Yo los invito a que terminemos rezando un Ave María juntos, pidiendo por todas las familias, poniéndolas en el corazón de María Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vida contemplativa se justifica porque posibilita la acción. No necesita justificación. Además, posibilita la acción. Por eso Hegel, que no es un autor católico ciertamente, dice que si alguna necesidad de justificación necesitaría la filosofía especulativa, que no la necesita, dice Hegel, que no la necesita, bastaría con volver la mirada a ese discípulo solitario del gran contemplativo que fue Aristóteles, que se llamó Alejandro Magno. Porque en Alejandro Magno está la prueba de que la filosofía especulativa y la preeminencia de la contemplación conduce a la acción exitosa. Pero dice que él, e insisto, él no es un pensador afín, que la filosofía especulativa y la preeminencia de la vida contemplativa no necesita justificación. Pero es un error típico de la devoción moderna equiparar la vida activa con la vida contemplativa para terminar subrepticiamente indicando de algún modo que detrás de esa equiparación lo que más importa es la vida activa. Vamos a ver después en los textos hasta qué punto, Monseñor Escrivá de Balaguer, esto es groseramente explícito. La cuarta característica es la confusión del apostolado con la propaganda. El apostolado es una forma más de promoción, de publicidad y de proselitismo. De la iglesia, en este caso ni siquiera, de la obra, del movimiento intraeclesial. La quinta característica